llevadero, es una parte muy complicada. ¿Por qué? Porque de las 550 solicitudes, no todos los solicitantes son reacios, o sea, son quieren entregar toda la documentación. No entiendo por qué hay unas bases en las que hay una documentación, que si los solicitantes no la aportan, el ayuntamiento puede conseguirla, pero hay otra parte que es que tienen que traerla directamente los usuarios, porque por tema de protección de datos ni tan siquiera la administración tenemos la posibilidad de conseguirlo. Entonces nos hemos encontrado una serie de solicitudes en los que las personas que estaban solicitando no querían aportar determinada información. Entonces se les explica que si tú no aportas información, vamos a poner un caso, si tú tienes que hacer la renta y tú no, has hecho la renta y no la aportas, desde el ayuntamiento sí se contacta con Hacienda y nos facilitan ese dato. ¿Qué ocurre? Que si tú tienes que hacer la renta y no la haces, y estás obligado a hacerla, aunque nosotros desde el ayuntamiento lo pidamos, desde Hacienda nos dicen que es que el usuario no ha hecho la renta estando obligado y por tanto no nos pueden facilitar ese dato. Sí. Es decir, si el usuario no entrega una documentación que le corresponde a él, porque nadie más que él puede hacerlo, si esa documentación no la aporta, el usuario tiene que ser consciente de que en ese apartado no va a puntuar. Sí. Es decir, si tú no entregas una renta y no nadie sabe cuántos son los ingresos que entran en tu unidad familiar, pues ahí tú no puedes puntuar, porque no se puede decir que tú no, que tú entregas 0 euros, porque entonces puntuaría en lo máximo. Entonces, algo tan fácil de entender, pues hay usuarios que sí que lo entienden, pero que te dicen que no. De hecho, en el periodo de este periodo de alegaciones, ha habido un solicitante que sí han entendido ya la importancia de que entreguen toda la documentación, y ha habido 6 solicitudes que han entregado documentación que les faltaba. Eso los informamos con los servicios jurídicos y nos dijeron que era totalmente, vamos, que estaban en periodo de entrega de documentación en el periodo de solicitudes. Entonces es un proceso complicado, y yo desde aquí quiero darle el agradecimiento a los trabajadores de las municipales que han estado trabajando de manera constante para que el listado de bolsa estuviera lo antes posible, y nosotros queríamos que cuando empezara el año ese listado lo tuviéramos, y así que afortunadamente pues me congratulo de que sea así. Es pues un proceso además complicado, bueno, en el que se trata de un proceso aséptico que evidentemente va a hacer que muchas personas se queden a las puertas en su turno de trabajar, pero en un momento determinado se tenía que hacer. Pero bueno, son situaciones que ya decimos, igual que de otra manera, bueno, pues vendrá bien a otras personas, pero que, bueno, se tenía que hacer en algún momento, va a ser en el día de hoy, deja de funcionar la antigua bolsa de trabajo y las próximas contrataciones, recordemos, puesto que hoy se publica la nueva bolsa de trabajo, entrarán desde lo que es el nuevo listado. Pues nos vamos a quedar en este punto. Es un titular que queríamos destacar, una noticia importante también en el día de hoy. Trinidad, no sé si hay algo más que añadirnos. Sí, por supuesto, daros las gracias a vosotros por la disposición que tenéis siempre para la información yo desde mi caso, en este caso de personal, y aprovechar los micrófonos para desearles que 2019 pues que venga cargado de cosas buenas para todos nosotros. Para nuestros vecinos, nuestras vecinas. Nos sumamos, por supuesto, a ese deseo. Trinidad Jaén, delegada municipal de Hacienda, Personal, Participación Ciudadana y Calidad Administrativa. Como siempre, gracias por toda la información. Que tengáis muy buen día. Hasta luego.